que todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, gracias, Daniel. Súper apropiada tu propuesta. Bueno, seguimos acá conversando con Paula Martini, este tema de la alimentación consciente, saludable, vida sana. Vos das además un taller, que eso me interesa mucho que lo puedas difundir, y después, por supuesto, vas a dejar tus datos para que la gente se pueda comunicar contigo. Entonces, hay acá como una primera etapa que vos decís que dura como 21 días. Sí. Siempre esa fecha tiene sus contenidos. Sí. Y es una transición, transitar el cambio. ¿Qué nos puedes contar de eso para los oyentes que te puedan llamar si les interesa? Claro, bueno, yo daba talleres presenciales que los di en La Plata hace varios años ya. Y estuve un tiempo de reposo, que fue cuando llegué acá a la cumbre, que también ahí hice una transformación profunda, porque las montañas tienen eso también, ¿no? Que te van puliendo más todavía. Y bueno, después tenía el sueño de hacer un restaurante de comida saludable y bueno, se dio la posibilidad en la cumbre y bueno, con la cuarentena duró poco tiempo, tuvimos que cerrar. Todo volverá. Cuando todo es perfecto, cuando sea el momento. Sí, sí, como volveremos. Todo es perfecto. Claro. También entendí que bueno, suelto claro, y la gente me decía, ay, ¿no te duele? Y digo, y sí, obvio me duele, pero vuelve otra vez eso de anclarse en lo material, ¿no? Sino decir, bueno, lo suelto. Uh-huh. También un restaurante es mucha responsabilidad y muchas horas de trabajo. Y bueno, retomé el tema de los talleres y viendo que todo estaba, esta tecnología era tan así profunda, ¿no? Que estaba casi todo el mundo haciendo todo online, dije, uh-huh, bueno, voy a empezar a dar los cursos online. Bien, te animaste. Y gracias a Agus Cairo, uh-huh, que fue mi socio y ayudante en todo lo que son los videos. Lo saludamos entonces a Gustavo. Obvio, Calvo. Por favor. Calvo no es el apellido. Cairo. Gustavo Cairo. Sí, una persona hermosa que, bueno, con todos sus conocimientos pudimos darle forma con videos de cocina, damos recetas también. Uh-huh. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Te puedo contar que por ahí lo que haces no está muy bien, pero te doy esta solución, ¿no? Ajá. Y ese, bueno, la idea de transición, que es la primera etapa, es un poco ver los sustitutos, ver cómo podemos transformar el día a día en una comida un poquito más sana, ¿no? Introducir el crudo, que bueno, a veces uno se olvida, ¿no? De esas famosas ensaladas que antes comíamos siempre. Sí, no, yo si paso uno o dos días sin comer ensalada, no puedo. Tengo, ¿viste?, que ir inmediatamente a la zanahoria. A lo crudo, ¿no? Como sí, esa cosa de, aunque sea un tomate. Sí, quiero decir sí, que a veces uno dice, uy, una ensalada es mucho proceso, pero... No, me encanta hacer ensaladas, además. Pero muy hermosa esta frase tuya que dice, de esta manera incrementamos en la transición de transitar el cambio o la transformación, de esta manera incrementamos nuestro potencial. Y otro concepto muy bueno es, regresamos a la cocina, que es donde se encuentra nuestra medicina.

lo manipulo, y con todas mucha manipulación. Claro, y ese haber perdido el deseo de entrar a la cocina y tomarse una hora y media para cocinarse y prepararse la comida, que me parece que es sumamente importante, eso también. Hay una observación que las cocinas las hacen más pequeñas, cada vez más pequeñas. Mira, en las obras, es verdad, ¿no? Tenés razón. Cuando en realidad las cocinas antiguamente eran donde se amasaba, donde había una mesa grande, donde comían todos, donde se generaba un lugar, era un lugar de fabricación, donde realmente hacían conservas. Tal cual. Y un lugar de reunión, y ¿no? De reunión. Donde uno terminaba cantando, tocando la guitarra, tomando vino. A mí un buen vino, no me lo quites, te lo pido por fermento. Favor. Es un fermento. Es un fermento. El otro día y también en copa. Y en copa. Y en copa, por favor. Es fundamental. Eso, por favor. Bueno, amorosa, ¿qué más tenemos para decir estas hermosas palabras que dice, seremos nuestros propios sanadores? Siempre. Eso será así. Así que bueno, vamos a leer, antes de despedirnos con Paula Martini, la modalidad del curso, y luego darás tus datos para que los oyentes puedan comunicarse contigo. Y te deseamos desde aquí lo mejor, y Daniela lo mejor todavía, a lo mejor se anota y empieza a investigar, andás a ver cómo viene. Y Fernando, contento, que después me contás si vas a arrancar con esto. Modalidad del curso para cada etapa. 3 encuentros en vivo por plataforma Zoom, 1 por semana, charla interactiva para brindar información y despejar dudas. 3 videos de clases informativas virtuales por plataforma Vimeo, con código de acceso. 3 videos con clases de cocina por plataforma Vimeo, con código de acceso. Cada video contiene 3 o 4 recetas saludables y paso a paso cómo hacerlas. Entrega de información útil, tips, recomendaciones de videos, podcasts, películas, charlas, etcétera, por medio de grupo de WhatsApp y o lista de difusión, según prefiera cada persona. Acompañamiento y apoyo grupal a través de grupo de WhatsApp para intercambiar experiencias con los demás miembros del curso o individual por WhatsApp, según prefiera cada persona durante todo el curso. Esto es seguramente lo que te ayudó muchísimo Gustavo Cairo. Claro, en toda esta organización. En los videos vino, filmó, él tiene cámaras muy buenas. Sí, yo estuve con él acompañándolo en una película. Y bueno, en la edición, en todo. Buenísimo. La verdad que sí, la tipografía, el formato. Porque igual, en cuanto puedas, los vas a hacer presenciales. Sí, por supuesto. Porque la verdad que, ¿no es cierto? Ver la Paula ya te dan ganas de ponerte a comer sano. Sí, aparte está siempre la degustación después. Claro, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, las fechas no, todo sí, está hay, en movimiento, igual o ya tenés ya ahora tengo, uno. Ya tengo 2 grupos que ya están, hay uno que va a terminar ahora y la próxima etapa empieza, que sería transición, el 14 de septiembre de este mes. Ah, buenísimo. La próxima semana. Muy buena fecha astrológica, el 14, estuve viendo. Ah, mira, justo. Sí, muy buena, por algo que cada tanto sigo alguna astróloga. Bueno, y para consultarte e informarnos, ¿cuál es tu número? Déjanos tu número 2 veces, por favor. Mi número es de La Plata, 0221-5432608. 221-5432608. Perfecto. Y tenemos un mail, ¿no? transitandoelorigen@gmail.com. Correcto. Bueno, ¿y qué más tenés? En Facebook pueden encontrar también en Transitando el Origen, por si quieren información, pueden mandar un mensaje, o Paula Martini, que es un Facebook también, o Paula Martini-alimentación en Instagram. Muy bien, estamos en todas las redes. Ay, querida. Sí, yo no puede ser, si no. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Tenemos que evolucionar, Un placer, amorosa. Gracias. Encantada. Por invitar. Y mientras tanto, los dejo con un tema hermoso, Entre 2 aguas, de Paco de Lucía. A disfrutar esa guitarra.